Hoy la lluvia se hace lágrima en la ciudad profunda. Un trueno, un desgarro, botas de goma azul pintadas de barro, corriendo sin rumbo. Agua en las calles, en las casas, en las paredes, en las camas. Humedad que trepa hasta los pulmones de los bebés y muta en gripe en el corazón de las madres. Una pequeña muerte en cada tormenta.